Vivamos la verdad. Vivamos católicos. Ver en ti el amor, la compasión de Jesús, el más glorioso trabajo de todos, alabar a Dios en su reino. Todos movidos por el Espíritu, todo el que vive en amor vive en Dios, y Dios vive en él. Hablar sobre Jesús. Bueno, llevo tanto tiempo fuera que casi se me había olvidado lo que significa estar sentada aquí. Pero necesitaba estar aquí esta noche. Hace muchos días que no venía. Antes de que se me olvide, quiero decirle a todos los que nos ven en el Canadá que necesitamos su ayuda en respuesta al llamado de la radio, la televisión y la telecomunicación del Canadá. Estamos tratando de entrar en el Canadá y nos dicen que cuántos canadienses de veras ven esta programación. Así es que todos los canadienses que nos ven, pues díganle a sus familiares, a sus amigos y también a sus enemigos que escriban una carta en apoyo a nuestra programación. Díganle a esa comisión cuánto ustedes quieren que estos programas salgan al aire en el Canadá. Y manden su carta a EWTN, a la atención de Marinelle Ford. Y todas las cartas que recibamos de ahora en adelante hasta marzo 25, que es la gran festividad de la Anunciación, pues van a ser enviadas a la Comisión de Radio y Televisión Canadiense. Así que escriban algo que les salga del corazón. Como por ejemplo, yo quiero la programación de EWTN, pues yo quiero que mi familia crezca con valores cristianos, porque quiero ser buena y crecer en santidad. Pueden escribir una carta o también pueden recoger firmas. También nos pueden enviar las cartas pues por la computadora a través del Internet. Hasta Los Ángeles yo creo que usan el email. Email, la computadora. Hoy en día todo es el email. No encuentras ningún anuncio que no te mencione los números digitales y los puntos del Internet. Pues escriban a M4A. Esta es la primera vez que digo eso, en lo que es que A significa A. EWTN.dat.com.dat. Ahora, lo que eso significa, solo Dios lo sabe. Y no se olviden de poner su nombre y dirección. Algunos de ustedes se quejan de que no les contestamos, pero si no me ponen su nombre y dirección, yo no sé pues dónde están, ni quiénes son. Y eso me pasó hoy. Alguien que necesitaba una respuesta, de nuevo, no puso dirección ni nombre. Así que, quien quiera que seas, quiero que sepas que estamos orando por ti. Los canadienses quieren EWTN. Y no se la llama a los canadienses aves de la nieve, pingüinos o algo así. No, no. Bueno, yo sé que es un nombre así en referencia al frío y al clima. He aprendido mucho en estas dos semanas. Y pueden escribirle a esa comisión pidiéndole que de corazón les dé lo que ustedes desean. Pues sí, He aprendido mucho en estas dos semanas. He aprendido que la muerte puede llegar en cualquier momento. Aprendí que aparentemente no estaba lista a morir todavía. Y aquí estoy. Los médicos por fin me pudieron curar. Pero fue una gran experiencia. Yo creo que la experiencia de todos en el dolor es parecida. Todos hemos experimentado un dolor de alguna forma en la vida y yo pienso que esa es una experiencia puesta por Dios. Mientras estuve enferma decía, Jesús, María, los amo. Y en realidad no lo podía decir porque no podía hablar. Pero todo eso pasaba por mi mente. Y aún en esa clase de situación tenemos que orar. Tenemos que orar para salvar almas, pues muchas están perdidas. Y esto es importante. Yo voy a cumplir 74 años el mes que viene. ¿Son 74? No estaba segura. Y yo no me quiero poner ningún año de más. Pues me doy cuenta de que ya que estamos en Cuaresma y hay tantas personas enfermas, sé de esta pobre mujer que tiene una pierna rota. Ven estas cosas y te preguntas, ¿por qué? Pero saben, en mi experiencia, yo no pude nunca preguntar por qué. Y es que el dolor y el sufrimiento, especialmente para ustedes que siempre tienen un problema tras otro, ¿se han detenido alguna vez y pensado, esto me está haciendo algún bien a mí? Primero que todo, imitamos a Jesús. No hay nada que nosotros podamos sufrir que Él no lo haya sufrido antes de nosotros. Y su madre María también. Yo me sentía mal en la mañana y durante parte de la tarde y dije a San José, mira, si me mejoras para poder hacer el programa de esta noche, hablaré sobre ti. Siento tener que admitir que hice esto, pero 10 minutos después me sentí muy bien. Parece que él realmente quiere que hable de él. No les recomiendo hacerle tratos así con San José, pero me funcionó y aquí estoy. ¿Listos o no? Aquí estoy. Y yo quiero hablarles de San José. Porque Él es muy poderoso. Él es el patrón de la Iglesia Universal. Si hay un santo que nos pueda traer en estos tiempos la vida familiar, ese es San José. Miramos a San José como un hombre con una flor en su mano. ¿Han visto ustedes alguna vez a un hombre con una flor en la mano? Esto, claro, es solamente un símbolo de su santidad y de su pureza. Pero el hombre José tiene que haber sido un hombre muy fuerte. Un hombre muy justo, un hombre muy santo. Él se excedió en todas las virtudes. Sobresalió en todas las virtudes. Y solo nos podemos imaginar la santidad de San José cuando miramos a quien él tuvo que cuidar y criar. La Inmaculada y el Hijo de Dios. El Señor nos prepara para nuestra misión. Todo el mundo. Si están casados, pues los prepara para eso. En su carrera los prepara para ella. Pero San José fue escogido desde el principio de los tiempos para esta gran misión. Así que él era muy, muy especial, muy fuerte y muy dócil. Él tuvo la humildad de tener a María como su esposa y al Hijo de Dios como su hijo. Nosotros no siempre pensamos en eso. Pensamos que sería maravilloso tener una visión. Pero la realidad de vivir, de comer, de dormir, de trabajar, no era fácil. Y la humildad que él tenía para que Dios, que había creado un árbol, lo partiera, lo cortara a la mitad y lo compartiera y lo convirtiera en una silla. Él tuvo que tener la humildad de decir, Dios, hijo, vamos a hacer una silla. Y Jesús tuvo que tener la humildad de escuchar y decir, oh, qué bien. Tenemos que mirar a San José como un hombre muy poco usual, pero a la vez un hombre muy común y corriente. Yo no creo que cuando él caminaba por las calles, la gente que lo veía decía, oh, ahí viene José. No. Pero me atrevo a asegurarles que cuando él, María y nuestro Señor andaban por el área, cualquiera que no supiera lo que había pasado, me apuesto a que sentían una presencia. La presencia de Jesús. José tenía una tremenda fe en Dios y eso es lo que necesitamos hoy. Él no sabía qué hacer con nuestra querida madre. Cuando se dio cuenta de que ella estaba embarazada, él se dijo, ¿qué hago? Él quería protegerla. Él no la condenaba. Él no podía mirar a ese niño tan divino y no saber que ahí había algo de Dios. Cuando él tuvo el sueño en que el ángel se le apareció, él lo aceptó enseguida. No comenzó a tener dudas y a decir, ¿tuve acaso un sueño? ¿Cómo sé que soñé que eso era verdaderamente lo cierto? Nosotros tenemos una gran tendencia a hacer eso. Pero José se levantó inmediatamente y tuvo la humildad, tuvo la fe, tuvo la creencia. Y aunque él no pudo encontrar un cuarto para su amada esposa que iba a tener un hijo, reconoció que esa era la voluntad de Dios. Nosotros, quiero decir, ustedes y yo, no siempre vemos la voluntad de Dios de esa forma, ¿verdad? Claro que no. Queremos siempre que la voluntad de Dios sea agradable, confortable, placentera, pero no es así. La voluntad de Dios es mucha, pero muchas veces muy dura y difícil. No solamente era José un hombre dócil, pero era un hombre que su fe no flaqueó, no flaqueaba. Cuando el niño llegó, no flaqueó. Y por los próximos 12 años, sabemos que José estaba siempre ahí. Pues cuando fueron al templo y Jesús se perdió y después lo encontraron, qué agonía la que sintió. Pues él se sentía responsable por la seguridad del Hijo de Dios y de Nuestra Señora también. Y así, este hombre tiene todo lo que un hombre puede necesitar hoy día. Él tuvo todo lo necesario para enseñarles a ustedes cómo formar y tener una familia. Por eso, yo espero que ustedes esta noche comiencen su novena a San José. Les voy a ofrecer a ustedes estas oraciones hoy. Yo creo que Lisa se me va a desmayar hoy. Parece que se acaba de ir. Bueno, una novena es una oración de 9 días. Dices una oración durante 9 días. Si se equivocan o pierden un día, no importa. Allá arriba no cuentan. Empiecen hoy, empiecen mañana. Él no va a mirar hacia abajo y decir, ¡oh, perdieron un día! Yo personalmente busco las estampitas de San José donde luce joven. Pero no la puedo encontrar y tuve que traer esta donde luce viejo. Pero, ¿qué hay de malo en ser viejo, verdad? Aquí tienen una oración, aquí una foto y por detrás otra oración. Como ya no hay muchos libros de oraciones disponibles, pensé ofrecerles estas dos estampitas. ¿Cuántos cuestan? 50 centavos cada uno. No está mal. Pueden agregarle otro medio dólar y le doy las dos. Yo Yo les voy a decir esta oración hoy, pues quiero comenzar una novena a San José. Santísimo San José, esposo de María, ven a mí. Ora por mí, protégeme. Guardián del paraíso del nuevo Adán, llena mis necesidades. Fiel guardián del más valioso de los tesoros, te imploro me concedas que esta necesidad tenga un final feliz. Si va a ser por la gloria de Dios y por el bien de mi alma. Amén. Esta es una poderosa oración. Y aquí está San José con el niño en sus brazos. Y en nuestro catálogo lo tenemos como un recordatorio, pues está forrado en plástico y lo pueden llevar en sus bolsillos. Dice así, San José, cuya protección es tan grande y pronta ante el trono de Dios, te presento todas mis necesidades y deseos. Asísteme con tu poderosa intercesión. Obtén para mí de tu divino Hijo la bendición espiritual a través de Jesús. Y así continúa hasta que llegamos a su fin. Y me gusta mucho su fin. Dice así, bendícelo en mi nombre y bésale su preciosa cabeza en mi nombre. Y pídele me devuelva el beso cuando yo deje de respirar. Qué dulce, ¿verdad? ¿Y dónde pueden ustedes comprar algo así por solamente 50 centavos? Bueno, pueden comprar ambas con las peticiones a San José. Las pueden llevar a sus familias. San José es muy poderoso. Déjenme hablarles de San José. Tengo algo aquí. Espero que no se me haya quedado. Tengo un libro aquí llamado Las Glorias de José. Yo lo he leído antes y mis hermanas también lo han leído. Y se van a morir cuando se los lea a ustedes. El poder de San José. ¿No lo van a creer? Se los voy a leer. Y no van a creer lo que este hombre tan dócil pudo hacer. Un famoso cirujano termina su día de trabajo todos los días con esta invocación. San José, ora por nosotros. Cuando él vio mi cara de sorpresa ante eso, me contestó, siempre necesitamos a este gran hombre para que trabaje con nosotros. Entonces me tomé el tiempo de preguntarle que me explicara cuando San José había intervenido en su vida. Después de un momento de duda me dijo, bueno, a mí no me gusta hablar de mis experiencias personales, especialmente en asuntos de religión. Pero a lo mejor sería posible que usted le haga saber a otras personas que San José siempre ayuda a aquellas personas que ponen su fe en él. Escuchen esto que yo escuché y vi con mis propios ojos. Una noche de invierno tomé el tren. Iba solo en el compartimiento del tren. Estaba semioscuro y llevaba una cantidad grande de dinero encima que iba a ser usada para construir una nueva clínica. Me debo haber quedado dormido debido a la fatiga del viaje durante la noche y de las operaciones que había realizado durante el día. Me desperté cuando vi una sombra silenciosa sobre mí y alguien me agarró por la garganta. Me era imposible apretar el botón de la alarma y no podía soltar ni gritar ni pedir ayuda. Había una persona gigantesca tratando de ponerme una mordaza en la boca. Y yo pensé, San José, él siempre me había ayudado cuando yo lo invocaba. ¿Qué pasaría ahora? En ese momento, agárrense duro de sus sillas, pues aquí voy. En ese momento, un puño que venía de afuera de la ventana del tren le pegó a mi asaltante un tremendo puñetazo. ¡Pow! Él me soltó y volvió sus ojos hacia el cristal de la ventanilla donde aparecía un rostro. El mismo rostro que el de la estatua de San José que yo tengo en mi escritorio. ¡Ah! El hombre que me trató de asaltar dio un grito y salió corriendo. Como si me hubiera despertado de un sueño, volví mi cabeza y miré a ambos lados. Entonces el cirujano abrió la gaveta de su escritorio y sacó algo diciendo, solo esta mordaza y esta cuchilla estaban allí sobre el asiento. Yo me hice el firme propósito de no comentar nada, pero sucede que no mucho tiempo después el hombre que me asaltó se entregó y se encuentra ahora en prisión. Yo pensé que mis hermanas iban a morir cuando escucharan esto, que San José usara su puño y le pegara al asaltante. ¡Qué clase de hombre, ¿no? Ahí termina la flor en su mano. Yo pensé, ¡qué gran hombre! Y así hay muchísimas otras historias en el libro. Yo aquí solo quería renovarles su fe y su devoción por San José. Antes de empezar el programa, yo hablaba de los altares a San José que existen en el sur. También hay algunos en el norte, pero yo no los había visto. Los altares en Nueva Orleans están llenos de imágenes de San José. Las personas llegan allí y hacen una gran fiesta. Pero ya hemos perdido ese sentido, ¿verdad? Sí. Pero ustedes pueden comenzar ahora. Tenemos que tratar a los santos por lo que son. Ellos son reales, están con nosotros, nos aman. Y nosotros tenemos que celebrar el día de sus festividades. Tenemos que ponerlos a trabajar. La mayor necesidad que hay en América hoy y en todo el mundo es la vida familiar. Si tienen problemas, pues vayan a José. La Madre Superiora siempre me dijo cuando yo entré al convento que le pidiera todo a José. Y necesitamos invocar a San José. Necesitamos aceptar dentro de nuestros corazones el plan de Dios. De ser santos, de ser buenos, de ser compasivos, de ser amorosos, aun cuando sea difícil ser compasivo. Aun cuando sea difícil ser cariñoso. Hoy Dios los necesita a ustedes más que ninguna otra época en la historia del mundo. Cada individuo es importante para Dios. Aquellos que se han alejado de la iglesia desde hace muchos, muchos años, necesitan volver. Necesitan volver. No existen pecados que se hayan cometido que no sean perdonados. Y no solo perdonados, sino olvidados y borrados de su alma. Necesitamos volver. Necesitamos saber el por qué Dios nos creó. ¿Por qué? ¿Es que él acaso estaba aburrido? ¿No tenía nada que hacer? No. Cada uno de ustedes es tan único y especial. Si ustedes escogen no vivir con Dios hasta la eternidad, entonces, ustedes saben a dónde van a ir. Nadie más nunca podrá tomar su lugar. ¿No es eso tremendo? A mí me gusta el pan francés. También me gusta el pan italiano, así que no se me alteren por eso. Yo me sentía muy mal ayer y anteayer también. Las hermanas querían darme algo de comer, así que me llevaron un pedazo de pan francés de este tamaño. No obstante, por ser el trozo grande, yo metí la mano y saqué la masa del centro, porque eso es lo que más me gusta. Y ahora me estoy tratando de acordar de por qué estoy diciendo esto. No. pero se me ha escapado. Pero había una razón, definitivamente había una razón para que yo mencionara esto. De todas maneras, hemos sido creados por Dios y nadie... Ah, ya, ya me acuerdo. Ya lo tengo. Gracias, Señor. Oye. Se ve que este es mi primer día en el programa después de 2 semanas de estar fuera. Pero, en fin, estamos juntos y eso es lo que importa. Lo que más importa cuando estamos juntos y es, hablamos de Jesús y que Él es nuestro amor, nuestro salvador, nuestro proveedor. Y que todas las gracias emanan de Él como destellos del sol. Y para mí, ustedes están aquí hoy y tienen la oportunidad de venir ante el Sagrado Sacramento, el Santísimo Sacramento del altar. Y solo con estar ahí sentados, no tienen que pensar en nada. ¿Qué le pueden decir a Dios? Le pueden contar sus problemas, aunque Él ya los conoce, pero siempre es bueno hablar de ellos con Él y hasta quejarse un poco de vez en cuando. Pero Él lo sabe. Nosotros venimos ante Él y decimos, Señor, yo no sé lo que hago. Quiero rezar, quiero decir las cosas más bellas, como los santos. Quisiera poder crear bellos poemas y hablar de la puesta del sol y la salida del sol y de la providencia que lo hace salir, pero estoy vacío en el cerebro. Y así, cuando conversas con Dios, sabes que Él te creó especialmente. Ni un solo pelo cae de tu cabeza, y para ellos que no tienen mucho pelo, Él también los aprecia sin pelos. Pero ustedes son especiales para Él. Tal vez cuenta sus poros, ya que no puede contar los cabellos, pero son muy especiales para Él. Muy, muy, muy especial. Ahora tenemos que ir a unos comerciales y espero que tengamos muchas llamadas. ¿Por qué? Porque yo quiero poder hablar con ustedes. Regresaremos en unos minutos. Gracias. Tenemos una llamada. Hola. Hola, madre. ¿De dónde eres? Soy de Pensilvania. Maravilloso. ¿Y cuál es tu pregunta? Primero que todo, quiero decirle que me siento muy feliz de poder verla de nuevo en televisión y que hemos estado orando para que usted se recuperara. Le hemos extrañado mucho y es maravilloso que esta noche usted esté hablando de San José. Mi esposo siente una gran devoción por él, al igual que yo, y él siempre comenta que de San José casi no se habla, y es maravilloso que este programa hoy sea sobre él. Mi pregunta, aunque no tiene nada que ver con San José, yo en realidad necesito alguna guía en esta área y quisiera ver si usted me pudiera ayudar. Yo me pregunto, cuando nuestro Señor dijo que nosotros debemos de amonestar al pecador, pero también que no debemos juzgar, cuando nosotros sabemos que alguien está ofendiendo a Dios, y nosotros se lo hacemos saber de una forma cariñosa, ¿en dónde nosotros hacemos un paro? ¿Dónde paramos cuando sabemos que ellos continúan ofendiendo al Señor? ¿Dónde paramos? Bueno, existe otra cosa que el Señor dijo para ayudarnos aquí. Él dijo, no juzgues y no serás juzgado. Pero entonces dijo, por sus frutos los conoceremos. Eso es juzgar, ¿no cree? Podemos juzgar acciones. No podemos juzgar motivos. Y ahí es donde está el problema, ¿ves? No puedes decir, no me gusta que hagas eso. Pero tú no estás dentro de esa persona. Tú no sabes el por qué hizo eso. A lo mejor esa persona tampoco sabe por qué lo hizo. Bueno, nosotros podemos aconsejar. Y esto es algo que nos causa mucho miedo. Pues si sabemos que alguien está en pecado y no se lo hacemos saber, no le llamas la atención, entonces eres responsable. Hoy tenemos mucha compasión mal orientada. Hoy solemos decir, oh, no queremos herir sus sentimientos, déjalos que sigan haciendo lo que quieran, están en camino al infierno de todas formas. ¿Cómo vas a decir que no quieres herirle sus sentimientos? ¿Lo quieres dejar que sufra después, pero no quieres herir sus sentimientos ahora? ¿Tiene eso algún sentido? Es difícil, claro, llamar la atención. Yo creo que ustedes llamó la atención bien. El problema es lo que dijo. ¿Y por cuánto tiempo lo hizo, ve? El Señor dice que cuando alguien se equivoca, vas a Él. Si no entienden, vas a la iglesia, lloras. Vas a otras personas, pero después de eso, déjalo en paz. Pero nosotros debemos, especialmente con nuestros hijos, con aquellos a quienes amamos, con nuestros familiares, debemos decirle, mira, a lo mejor no lo digo de la mejor forma, pero yo trato. Aunque la verdad es la verdad y no siempre se puede decir en muy buena forma, no obstante puedes decir, mira, estás viviendo con esta muchacha sin estar casado y estás ofendiendo a Dios y estás en peligro de perder tu alma eternamente. Tu salvación eterna está en peligro. Va a contestar, yo no creo en eso, esto está bien, estamos en el siglo XX. Pudiéramos estar en el siglo 50 y todo va a ser igual. La verdad es la verdad. ¿Creen ustedes que Dios es un yoyo? ¿Que dicen este siglo se hace así y en el otro no? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? Así pues, tenemos que dejarles saber que están haciendo algo mal. Tienen que saber que hacen mal y tienen que reafirmarles que está mal. Nunca se me olvida una mujer que me llamó y me dijo, mi marido está acostándose con otra mujer en mi propia casa. ¿Qué? ¿En tu casa? Sí, me dice. Bueno, pues bótalo de ahí. Pero ¿cómo puedes decir eso en buena forma? A no ser que abras la puerta y le digas que se vayan. Pero eso no se puede decir en buena forma. Eso no es bueno lo que hacen. No es algo agradable para decir. Así que después que le di ese consejo, me dice, pero no puedo votarlos. ¿Pero cómo que no puedes? Bueno, es que ellos no tienen un lugar a donde ir. Ahora sí que esto está bueno. ¿Se imaginan eso? ¿Se pueden imaginar a dónde van? Pues dígale que vayan allá. ¿Pueden creer eso? Tenemos el cerebro tan lavado por esta sociedad. Estamos tan confundidos por maestros de catecismo que predican una religión para que todos se sientan bien. Yo no creo que cuando estén en el infierno ninguno de los dos se va a sentir muy bien. Nuestras acciones tienen consecuencias eternas. ¿Saben ustedes? Consecuencias eternas. Si te caes y resbalas en el hielo y te rompes una pierna, bueno, eso no trae consecuencias eternas. Pues te vas a poner bien. Puedes ser un tonto por haber ido al hielo, pero es algo que se cura, se puede mejorar, se sana. Pero cuando estás hablando de pecados mayores, y si piensas que cuando te pongas viejo, ah, corazón, y estés calvo y todo el mundo está esperando que te mueras, y tú piensas en ese momento dedicarle tus huesos viejos a Dios. Puede ser que estés tan senil para esa época que no sepas nada de lo que pasa a tu alrededor. No se puede esperar tanto. No se puede. Lo tienes que hacer ahora, hoy. Muchos de ustedes aquí hoy estarán pensando, ¡qué graciosa! ¡Yo no soy graciosa! Yo les estoy haciendo la vida un infierno. Porque nadie más se ocupa de hacerlo. Les prometen vivir feliz hoy, feliz mañana. Vamos a dejar que las personas se sientan bien. Felicidad hacia el milenio. Pero no habrá felicidad en el milenio. No habrá gozo si ustedes no se acercan más a Dios. Si ustedes no guardan los mandamientos. Dios los creó. Él sabe cómo ustedes se portan. Él sabe todo lo que ustedes hacen. Y Él sabe lo que sucede cuando ustedes no obedecen los mandamientos. Todo eso sobre la libre opción. Si Dios nos dio la libre opción, pero ustedes toman las malas decisiones. Aquellos de ustedes que están en drogas, aquellos que están en adulterio, aquellos de ustedes que viven con todo el que les pasa por al lado, todos ustedes que toman alcohol y todo lo demás, arrepiéntanse ahora. Paren y arrepiéntanse ahora antes de que sea demasiado tarde. Eso no es muy católico de decir, pues siempre hay iglesias en todas partes, pero nosotros no tenemos tiempo. La iglesia nos lleva hacia la santidad, a virtudes heroicas, pero ella tiene el derecho de advertirte cuando estás en grave peligro. Ella es nuestra madre. Y sin eso, nada. Así que para contestar su pregunta, usted está actuando bien. Si lo has hecho una vez, dos, tres, entonces comienza a orar y pídele a San José. Me alegro que su esposo también sienta gran devoción por San José. Tenemos otra llamada. Hola. Madre. Oh, ¿de dónde eres? De Nueva York. ¿Y cuántos años tienes? 11 años. 11 años. ¿Y qué puedo hacer por ti? Yo quiero saber cómo murió San José y cuándo murió. Bueno, mi amor, la última vez que escuchamos algo de San José fue cuando encontraron al niño Jesús en el templo, así que no sabemos. Algunos de los que tuvieron visiones aprobadas por la iglesia, dicen que él murió antes de que nuestro Señor comenzara su ministerio. Algunos dicen que murió aún antes, pero yo no estoy segura y no creo que nadie esté tampoco seguro. Solo sabemos por seguro que él estaba con nuestro Señor y nuestra Señora cuando Jesús tenía 12 años. Se dice que él volvió con ellos y fue obediente a ellos. Yo estimo que nuestro Señor haya mantenido a San José con nuestra Señora hasta que él comenzó su ministerio público, o por lo menos cerca de ese tiempo. Después, nuestro Señor cuidaría de su madre. Y eso es algo de San José tan bello, su vida escondida. Un hombre de pocas palabras, pero de grandes acciones. Él era muy bueno y virtuoso, pues cuando el momento llegó, lo tuvo que ser. Y así, ahí hay cierto misterio. Es una de esas cosas maravillosas que cuando lleguemos al cielo, entonces podremos averiguarlas. Podemos ir donde él se encuentra y decirle, oh, José, ¿cuántos años tenías al morir? San José fue alguien que estuvo en el limbo, pero que hizo mucho. Y tiene que haber sido muy bueno. Y llegará el día en que todos los buenos podamos ir al cielo y unirnos allí. ¿Qué gran día será ese? ¿Qué día tan grande? Tenemos otra llamada. Hola. Hola, madre. Hola, ¿de dónde eres? Soy de Pensilvania. Oh, qué bien. Ajá. Mi nombre es Francesca y es maravilloso poder hablar con usted de nuevo. Gracias. Pero más que nada, le quiero dar gracias al Señor por responder a mis oraciones y que usted esté bien y que esté ahí sentada llevando el programa. Yo quiero hablar con usted sobre el sufrimiento. Usted mencionó sufrimiento al principio. Yo me enfermé hace 3 años. Y en lugar de mejorar, la enfermedad avanzó. El cuerpo se me resintió mucho, y hasta el punto que no me podía ni mover. Y de ahí vinieron otros problemas. Y yo luchaba. Yo decía, yo puedo. Tengo que luchar con esto. Soy luchadora, madre. ¿Qué le puedo decir? Hasta que un día algo me dijo, no hay razón para esto. Y entonces, a través de otros programas, que usted a lo mejor no se acuerda, yo empecé a aceptar y a darme cuenta por qué sufrimos. Dios nos ama. Él quiere nuestras almas. A través de nuestras almas, Él puede hacer muchas obras. No solamente eso, querida. Algo que no entendemos hoy, pues vemos el sufrimiento como totalmente innecesario y cometemos suicidio. No le damos el mérito a la vida que realmente tiene. Lo que no entendemos es esto. Y es que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros cierta medida de santidad y ha sido diseñada por Dios desde la eternidad. Todo en tu vida, desde la concepción hasta tu muerte, Él lo ha diseñado. Nadie más. Todo forma como un gigantesco rompecabezas. Todo. Aún las cosas que tú pensaste que no eran de ningún uso, o que eran grandes errores o fracasos, o lo que fuera, tragedias, el dolor, el sufrimiento, cosas buenas, cosas maravillosas, y todo junto forma este grado de unión con Dios, de gozo y felicidad por toda la eternidad. Y es por eso que cuando quitamos a una persona de una máquina respiratoria porque ya estamos cansados o cuesta mucho dinero y todos los demás, le estamos cortando su purgatorio, le estamos cortando ese grado de santidad que ha sido destinado a esa persona desde la eternidad. ¿Ves? Nosotros no podemos tomar estas decisiones eternas. Así que usted tiene razón. Bendice y abraza tu cruz. Está bien tratar de aliviar el dolor más o menos, pero esa es la cruz y la tenemos que tomar en los brazos, como Él hizo, y decir, Señor, yo la abrazo porque es tu regalo para mí. Y cuando lleguen al cielo verán, entonces verán todos los porqués de nuestra vida. Todos contestados. Así que nadie tiene el derecho a quitar una vida o a cortarla. Cuando termina un embarazo, has cortado la oportunidad de una persona de llegar a la santidad que Dios tenía destinada para ellos. Cuando decides que ya una persona vivió lo suficiente, cuando decides que te vas a suicidar, pues estás sellado con una enfermedad, estás separándote de Dios. No hagan eso. Tengan fe en Dios. Crean en Él. Confíen en Él. Yo voy a orar por ti, Francesca, y por todos los que están sufriendo, porque podamos entender que Dios nos da la luz para entender que si el Hijo de Dios tuvo que sufrir, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Acaso somos mejores que el Maestro? Aquí tenemos otra llamada. Hola. Hola, Madre Angélica. ¿Quién es? ¿De dónde eres? Soy Gerardo y la llamo desde Ohio, su pueblo. Oh, desde mi pueblo. ¿Cómo está? Estoy bien. Bueno, mejor. Que Dios la bendiga, que Dios la bendiga, Madre Angélica. Yo tengo una pregunta sobre San José. ¿Dónde se encuentra la tumba donde él fue enterrado? ¿O se puede asumir que él ascendió al cielo igual que Nuestra Señora? Y voy a hacer una cosa, voy a colgar para poder escuchar bien su respuesta. Que yo sepa, no existe una tumba. Y ese es uno de los misterios. Es algo así como Moisés. San Miguel se llevó a Moisés y lo enterró para que nadie lo encontrara y lo usara como un dios o algo así. Nosotros tenemos extraños, somos extraños de vez en cuando, pero no existe una tumba para San José. Esta es mi humilde opinión, ¿sabes? Pero es solo mi opinión. No lo tomes como teológicamente correcto o incorrecto. Nadie lo ha podido probar hasta ahora. Como me gustan a mí las cosas que nadie puede probar. Me parece a mí, recuerden que cuando el Señor murió, la naturaleza se rebeló. ¿Recuerdan eso? Se piensa que a lo mejor fue una tormenta. Olvídenlo. La naturaleza se rebeló y se rebela ante la peste del pecado en el mundo de hoy. La peste del pecado es tal que la naturaleza se rebela. Y cuando nuestro Señor murió, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pues hubo un terremoto. La tierra tembló. Se abrieron las tumbas. Y los muertos se levantaron. Yo no me puedo imaginar a todos los muertos regresando a la comodidad de sus tumbas. Yo creo que los muertos se levantaron y siguieron elevándose hasta el cielo. Porque el mismo Señor, el mismísimo Señor, tuvo una muerte ignominiosa. Ignominiosa. Ahora, yo creo, y muchos de los místicos que han tenido visiones sobre la vida de Jesús también lo creen, que San José fue uno de esos muertos que se levantaron. Pero eso no es una doctrina de la Iglesia, no es un dogma de fe, es un pensamiento piadoso. Puede ser verdad o puede que no sea verdad, pero yo supongo que con toda su santidad, su altísimo grado de santidad y todos sus méritos, que él tiene que haber acumulado en su tránsito por la vida, pues ciertamente indicaría que algo así, después que nuestro Señor fue elevado a los cielos, pues pudo haber sucedido. Pero la Iglesia nunca, que yo sepa, ha hecho un documento sobre eso y yo no creo que puedan, porque es una de esas cosas que sabremos cuando lleguemos al cielo. Tenemos otra llamada. Hola. Hola, madre. ¿Cómo está? Estoy bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias. La llamo desde Massachusetts. ¿Y cuál es su pregunta? Yo he sido recientemente convertido al catolicismo. Vengo de una iglesia bautista y enseño el catecismo ahora. Muy bien. Mi preocupación ahora es que hay tantos católicos, especialmente los que están en posición de liderazgo, que tienen tan poco respeto por la Iglesia y su magisterio. Cuando usted habló de la obediencia y humildad de José, y cuando pienso en religiosas, sacerdotes y laicos que creen que el aborto puede estar permitido, que debería haber mujeres en el sacerdocio, que el Papa está equivocado, y que ellos sí saben lo que sucede, ellos lo saben todo. Y yo, viniendo de una iglesia protestante, donde el individuo acepta la última verdad, esto me confunde mucho. Tenemos un gran regalo en el magisterio de la Iglesia y yo muchas veces no sé qué hacer. Yo he chocado varias veces con la monja que está a cargo de la educación religiosa y yo no deseo crearme enemigos innecesarios, pero no puedo tolerar y literalmente me molestó mucho escuchar esas tonterías que están sucediendo dentro de la iglesia y quisiera saber cuáles son sus comentarios al respecto. Bueno, yo continuaría haciendo lo que usted está haciendo. Hay personas que después que hablas con ellos dos o tres veces, te das cuenta de que con ellos no se puede hablar. Pero yo nunca permitiría que se enseñara algo que no fuera cierto. Y lo diría así: esto no lo enseño porque no es cierto. Búscalo en el catecismo. Ahora, si les traes el catecismo y le enseñas, está en el número 1430, aquí dice esto, y no te lo creen, entonces con esto no se puede. Han escogido no creer. No puedes hacer nada. No se puede razonar con alguien que ha elegido no creer. Se puede razonar con alguien que nunca en realidad aprendió, que es ignorante de la verdad. Nunca se lo han enseñado, pero que es sincero y reconoce que no sabe. Con esos yo pasaría horas enteras enseñándolos. Pero alguien que tiene un catecismo en sus manos, que piensa que su idea es mejor que el magisterio de la iglesia, que no creen que hay magisterio, los liberales no tienen doctrina, muéstrame uno que lo tenga. Ellos no creen en la Inmaculada Concepción. Ellos no creen que Jesús sabía que él era Dios. Ellos no creen en ninguna doctrina o dogma de fe de la iglesia, en ninguna. Ellos no creen en ningún dogma, ninguno. No creen en la Eucaristía. Creen que es simplemente un símbolo. Si se cae un pedazo al piso, pues no pasó nada. Es como si nuestro Señor desapareciera al caerse al piso. Ellos no tienen ninguna doctrina. Así pues, tienen que inventar cosas, pues tenemos que creer en algo. Y así ellos inventan todas estas cosas. Y yo pienso que lo mejor es, pues, dejarlos solos. En lo que a usted se refiere, siendo un maestro de catecismo, enseñe solamente la verdad. Si los demás no quieren, entonces iría a otro lugar con la verdad. No podemos hacer tratos. Estamos haciendo tantos compromisos que se nos está escapando la fe. Hemos hecho tratos que nos están quitando la devoción. Le tenemos miedo a esto, tememos lo otro. Yo solo le temo a una persona, y es al Dios Todopoderoso. Yo no le temo a ningún hombre, porque si no quieren escuchar la verdad, entonces, pues lo siento. Pero yo diré siempre la verdad. Tenemos que hablar la verdad. Si no quieren escucharla, entonces esa ha sido su decisión. No estás tratando con ignorantes. Estás tratando con personas que llevan sopa del alfabeto detrás de sus nombres. Son PhD o LLD y ABC, lo que sea. Pero en el fondo, sí son ignorantes. Han sido educados más allá de su inteligencia. Educados más allá de su inteligencia. Y esa ha sido su decisión. Su decisión. Así que no podemos realmente hacer nada. Son un caso perdido. No siempre son casos perdidos. Hay algunos que se salvan a través de la oración y del ayuno. Yo no me preocuparía. ¿Por qué? Pues porque van a necesitar una gran gracia de Dios, la cual yo pido en mis oraciones todos los días. Que nuestro Señor venga y nos dé la luz. La luz. Recen al Señor por luz. Recenle a Nuestra Señora por luz. Pídanle a José, a San José por luz. Nuestro presidente vino a mí durante los anuncios y me recordó que estas estampitas definitivamente cuestan 50 centavos cada una. Ven, yo recibí la luz. Les estoy ofreciendo la luz. Pero volvamos a San José y no se olvide de sintonizarnos. Esta es su estación. Y que no se les olvide ponernos entre sus cuentas de luz y de teléfono. Esta es su estación. Dios los ha escogido a ustedes para unirla y para propagarla a todas partes. A la jungla, a los desiertos, a las montañas, a todas las ciudades, a todas las partes del mundo. Nuestra estación está ahí, de alguna forma. Así que escríbanme. Escríbanle a Madre Angélica, Irondale, Alabama, 35210. Los quiero. Gracias por sus tarjetas postales. Me hicieron sentir muy bien cuando estaba enferma. Los veo de nuevo mañana en la noche. Gracias.